única presión que tengo es cuidar la salud de los pampeanos. Y para cuidar la salud de pampeanos, la única presión que puedo tener es darle a todo el sistema de salud la mejor responsabilidad posible. Seguramente cada sector tiene la forma de expresarse y lo respetamos. Pero yo tengo que buscar la ecuanimidad y siempre ver qué es lo mejor para el conjunto. Cuando uno toma decisiones, no conforma a todos. Y yo puedo escuchar a los que quieren volver a La Pampa. También escucho que hay mucha gente que pide fase 1. Ustedes lo saben también. Entonces tengo que buscar el equilibrio. Siempre el equilibrio entre la salud de los pampeanos, que es algo innegociable, y ver de qué manera defendemos la actividad económica. Por eso hace mucho tiempo que no afectamos la actividad económica. Afectamos los encuentros sociales, sí. Bueno, el hecho de haber disminuido la cantidad de contagios también tiene que ver con que se suspendieron los encuentros sociales. Pero esto no es un invento mío, ni del gobierno, ni de La Pampa. En el mundo, los principales focos de contagio son los encuentros sociales. Por eso yo no tengo ningún tipo de presión. Vuelvo a repetir, la única presión que tengo es que los pampeanos tengan la mejor salud posible. Y tengo que tomar decisiones para que pase eso y para tener siempre un sistema fuerte de salud que siga dando respuestas.